los hombres no sabemos dar la honra por amor. Las mujeres, ese es nuestro orgullo. Justo cuando la luz roja siempre.

de los días sin lluvias y huracanes que golpeaban los vidrios y las mechas verdes de hojas, regresaba mi muerte. Nadie había allí para celebrarla, nadie había allí para escucharla, con su llanto profundo y su claridad hermosa. Solo el maná en boca de sus enemigos, las trenzas de colores torcidas en las sábilas y de nuevo silencio en aquella casa. Casa de la libertad, sus juegos, casa donde una tarde la tragedia dispuso su cuento. Amarró el sol en las rejas celestes y quitándole las voces a los cuartos, dio licencia al sacrificio y los remordimientos. Ese tiempo no supo respetar los límites de sal tras las cortinas, ni los mechones de pan en el líquido blando de la vida. Un muerto es una sombra llena de agujeros, un momento taciturno donde solo las orugas orinan. Debe distinguírsele por las rutas donde pasó su sangre, por el camino que corrió para salvarse, por su foto tosca en los titulares y su postal en el cautiverio, por los días que duró su muerte, por la muerte que duró en sus días y el misterio asqueroso que los rodea. Lepra. Tengo lepra. No asisto a las aulas y no hablo a la casa de nadie. Por eso llego hasta tu cama, porque vos, como yo, estás muerto. Porque vos, como yo, estás enfermo. Y dos muertos duermen juntos con cierta prudencia. Voy a arreglar. Nasty, that is probably somewhat of a travesty having me. Then he told the people, you can call me your majesty. Keep your battery charged, he know it won't stick, yo. And it's not his fault you kick slow. Should've let your trick hold, chick hold your sick glow. Plus nobody couldn't do nothing once he let the brick go. And you know I know, that's a bunch of snow. The beat is so butter, peep the slow cutter as he utter the calm flow. Don't talk about my mom, yo. Sometimes he rhyme quick, sometimes he rhyme slow, or vice versa. Whip up a slice of nice verse pie. I hit it on the first try, villain, the worst guy. Spot hot tracks like spot a pair of fat asses. Shots of the scotch from out the square shot glasses. And he won't stop till he got the masses. And show him what they know not through flows of hot molasses. Do it like the robot to head spin to boogaloo. Took a few minutes to convince the average boogaloo. It's ugly, like look at you, it's a damn shame. Just remember all caps when you spell the man name. And you know it like a poet, like baby doll. I bet she tried to say she gave me her all, she played ball. All bets off, the villain got the dice rigged. And they say he accosted the man with the sliced wig. Allegedly, the investigation is still ongoing. In this pesky nation, he got the best con flowing. The pot doubles, now they really got troubles. Madman never go like snot bubbles. sucediendo. El desierto. Uno de esos instantes que se vive, no se sabe en qué mundo ni en qué tiempo, que no se siente el alma y que apenas se siente el existir de nuestro cuerpo. Mi corazón oyó que lo llamaban desde el umbral en niebla de algún sueño, para decirme su mensaje extraño. Aquella voz venía de tan lejos que más que su voz, un sueño parecía, en su misterio gris, sombra de un eco. Sentada estaba yo en aquel instante en un muelle de terciopelo. Mis brazos se apoyaban en sus brazos. Qué desmayados, lo sentía luego. Después, atravesando los cristales de un gran balcón que daba al ancho cielo, una sombra vi entrar. Tal vez la tarde al irse entraba a verme. Yo eso creo. We sat on our own stars. dejarlo al hombre plantado sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera.